una fuerte cuchillada. No se emborrachen con vino, va gritando por los bares, que si no en la medianoche correrán ríos de sangre. Esta noche es noche buena, se los digo yo, su ángel. No permitan que la inluten sombras de muerte en las calles. Ya va encendiendo la luna las luces de los cafés, porque nacerá un niñito que crecerá en Nazaret. ¡Que venga el niño Jesús! ¡Que venga desde Belén! ¡Que se ha hecho la milonga para sus divinos pies! Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Desde el fondo del